Planeta Musical, el programa de las músicas del mundo. Nuestras músicas. Para separar la salsa de la cebolla y el grano de la paja. Presenta, dirige, realiza y produce Luis Sainz Bravo. Saludos, aquí comienza Planeta Musical en su edición 682. Acompáñame a este viaje que te propongo. Hoy tenemos un programa de lo que yo llamo variadito. Hoy tenemos una macedonia de músicas que espero te guste y disfrutes a lo largo de estas dos horas que nos proponemos acometer desde este mismo. El viaje comienza hoy con Jamie Cullum. Comenzamos en Inglaterra. Jamie Cullum ha vendido más de 10 millones de discos. Este es el bagaje que este jovencito lleva ya a sus espaldas. Jamie entra a formar parte de una increíble nómina de artistas pasados y presentes en el sello Island Records, entre los que figuran Mumford & Sons, Bob Marley, Amy Winehouse, Robbie Williams, Florence and the Machine y Jessie J. Jamie Cullum es, sin duda, uno de los músicos de mayor talento y de los artistas con mayor proyección, sí, que ha producido el Reino Unido en muchos años. Le apasiona la auténtica, le apasionó firmar con Island Records y también se da la circunstancia de que se trata de una de las personas más genuinas dentro de este negocio, según afirma Darkus Beast, presidente del sello Island Records. El disco que te quiero presentar hoy de Jamie Cullum es su último trabajo. Acaba de salir hace unos días y lleva por título Momentum. El primer tema, When I Get Famous, cuando me haga famoso. There's diamonds hiding in my hands. They're gonna cut through the window. Ain't no one messing with my plans. Right now my star is in limbo. Sit back and watch my scrawny frame invade your feelings. Oh, the years you caused me pain. I've got some wounds that need healing. Just too damn aloof, wearing your Morrissey t-shirt. The kind of girl that's born youth. Well, that's a blessing and some curse. I tell you some, beware of those who peak too early. Cause all that magic can't be froze. And now it's you who ain't worthy. So baby, when I get famous, everybody's gonna see. Whoa, you never really knew me. Does it make sense to simplify? Now we're not in riddles. But I don't care, you know why. The girls are falling like Skittles. Whoever said you needed rights to tame your beauty? I'll say goodbye to lonely nights, girls from an orderly queue, please. So. Love for Sale ha sido el título. Uy, qué raro soy esto. Ha sido el título que Jamie Cullum ha elegido para como avance de este disco de Momentum. Es el sexto disco. En él incluye una versión del clásico de Cole Porter, producida por Dan The Automator, y la participación del rapero británico Roots Manuva. Sobre el tema dice Roots Manuva: es una institución, es increíblemente musical, y entre la realización de sus propios y asombrosos discos ha colaborado con un gran número de brillantes y diversos artistas. Después de arrancarle su línea de bajo, tuvo Jamie Cullum la osadía de preguntarle si quería escribir una letra para el tema. Afortunadamente se mostró dispuesto. Tiene un sentido del tiempo y del drama que funciona muy bien con una banda en directo en esta situación. Una voz imponente y una presencia que podría encajar al lado de Cole Porter. ¿Cuánta gente puede hacer una cosa así? Jamie Cullum, te estoy presentando su último disco, Momentum. Y este tema se llama Pure Imagination, pura imaginación. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. What you'll find when you look into your imagination will begin with a spit, traveling in the world of my creation. Living there, you will see what you truly wish to be. If you want to view paradise, simply look around you. Anything you want to do it. Want to change the world, there's nothing to it. There is no imagination. What you'll find when you look into your imagination. Thank you. to change the world, there's nothing to it. There is no life I know that compares with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be. Momentum, dice Jamie Cullum, tiene un tema que lo recorre de principio a fin. El álbum trata de un periodo de intersección que va de la juventud a la edad adulta, en el que aún tienes un pie en cada una de ellas. Empiezas a comprender el mundo de un modo tan diferente y ves las cosas más tal como son, a un tiempo feas y hermosas. Estás atrapado entre esa sensación nueva de la visión más amplia, aunque sigues batallando con esos mismos temas dentro de tu cabeza. Jamie Cullum, Save Your Soul, salva tu alma. No, this is a universal truth. People let you down. So reach out for the things that you can use, buried in the ground. I think I've been misunderstood. Not all my choices have been good. In the fading light. So we should put this one to bed before it bursts out of my head. Ready for the fight. So when it gets too late and I find my place, who will save your soul? Love me here. So when it gets too far to pull it down your guard, who will save your soul? Love me here. Of another tiny life, full of big ideas. It strikes me with the baggage left behind, I could dry those tears. All of my secrets, they are free. Now watch them tumble out of me into better days. So save those homiletic tones and come just singing from the bones, and you'll hear me say. So when it gets too late and I find my place, who will save your soul? Love me here. When it gets too far, so well I down your guard, who will save your soul? Those voices calling in the halls, they are moving on. So I'll keep my side of the street cleaner than where our pounding feet ever walked upon. So when it gets too late and I find my place, who will save your soul and love me here? When it gets too far, programa decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Y ahora vamos a hacer un poco de historia. En el año 1972, me acuerdo perfectamente, ya ha caído agua, sus fundadores fundaron Steely Dan. Ellos son Walter Baker y Donald Fagen. Publicaron un tremendo álbum, Can't Buy a Thrill, e inventaron un rock preciosista, exquisito, perfeccionista, un estilo, el estilo Dan, con la inclusión de instrumentistas virtuosos a los que se les exige técnica y mucho corazón. Este estilo ha sido continuado, imitado o emulado desde entonces por artistas y grupos de todo el mundo, desde Bernard Oitz de Holanda, Danny Wilson de Escocia o el mismísimo Aphrodisian Orchestra de España. Donald Fagen ha sacado hace poco, bueno, hace poco no, el año pasado, a finales del año pasado, sacó un disco que también tratamos aquí en Planeta Musical, el Saken Kondos, con todas las reglas Dan a flor de piel. Bueno, pues el otro día, revisando eso, me encontré con que tenía este primer disco, y además en archivo FLAC, o sea que máxima calidad de sonido. Lo tuve que pasar a 320 porque aquí todavía no tenemos funcionando el FLAC en el programa de radio, pero bueno, 320 es de las buenas calidades. Entonces, te propongo que escuches aquel Do It Again de Steely Dan. Si no lo conoces, te va a encantar, y si lo conoces, te va a encantar igualmente recordarlo. Thank you. Steely Dan, estamos haciendo memoria. Esta magnífica banda, o dúo sería más exacto decir, fue creada por el bajista Walter Becker y el cantante y teclista Donald Fagen, quienes se conocieron a finales de los años 60 en una banda local en su Nueva York natal, y desde ese momento forjaron una amistad y una unión musical que perdura hasta hoy en día. Ambos músicos siempre estuvieron lejos de forjar su nombre y su sonido a través de conciertos en bares y demás, sino que siempre estuvieron mucho más cómodos e interesados en la composición y en la grabación en estudio. Fue ahí donde verdaderamente encontraron su sitio y donde pudieron desarrollar una música formidable, de enorme calidad. Su sonido es una mezcla de melodías pop con toque de blues y rhythm and blues, armonías complejas de jazz, creando un sonido propio de una exquisita calidad musical. Becker y Fagen siempre supieron rodearse de los mejores músicos de la época, sabiendo encontrar los más adecuados para cada una de sus composiciones. Steely Dan, Reeling in the Years, otro de sus clásicos. Precious, I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? I've known you, I still don't know what you mean. The weekend at the college didn't turn out like you planned. The things that pass for knowledge I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, stowing away the time? Yeah. Radio diferente para gente fuera de lo común. Carmen Sousa, cantante y compositora portuguesa de ascendencia caboverdiana. Me suena a historia repetida en más de una cantante lusa. Su idioma materno, el creol, el portugués, que le rodea como franquicia. A los 17 años comenzó a cantar profesionalmente en un coro de gospel, hace solo unos 10. Ahora se trasladó a Londres, donde reside y compone. Su voz es impresionante. Se mueve entre la potencia cercana al grito desgarrador y a la suavidad más intimista. Su música está basada en las melodías de las islas que impregnaron su cultura. Como muestra, vais de hecho a escuchar la tremenda versión que hace de Sodade, de la gran Cesárea Évora, que insertó además en bastantes vídeos que tiene por ahí por la red. Pero no se queda ahí, muchas influencias africanas acuden a sus notas en tropel, todo estructurado al máximo nivel armónico del jazz, por supuesto, más avanzado. Carmen Sousa, comenzamos con África. Levanta, te curre, curre, te flã. Government, sabor sabe. Eis terra, um sol quente. Da brilhar na minha pele. Um quentura, da aquecer. Vida nova, vida crer. Eis terra, passa gente. E dá passar fogo na sociedade. África, amo te estender, uma natureza que te gritar. Ei, as riqueza, nada ninguém pode não vou roubar. Pode estragar, a cheiro verde, você é sol que te estende a grata dia de amanhã. Que para isso que eu construí para nós. Crianças, mulheres, mocinhos, África, África, paraíso, tão potente para mostrar, para estar e iluminar, de brilhar nesse mundo. Ué, oh, ué, oh. Sabor sabe. Africa. Middle way. But I covered mess. Sabo sabi. Más que dejarse llevar por las canciones de este su tercer y último trabajo, titulado Protégid, grabado en Canadá, Francia y Portugal, con músicos de todo el mundo, para caer en sus brazos y disfrutarás de la belleza sonora en estado puro, además de agradecerme semejante descubrimiento, si es que no te me habías adelantado. Carmen Sousa, defensora de la improvisación y dejando a un lado una música más pensada, sigue descubriendo su sonido y cada día su música suena diferente, pues la improvisación propia del jazz le da eso. Para ella, todos sus discos son muy distintos porque todos son etapas diferentes de su vida y en este momento lo que más le sugiere son los grandes viajes y giras que está viviendo, aunque siempre hay inspiración diferente porque siempre hay una maduración diferente. Aquí tienes el prometido tema, Saudade, Carmen Sousa. Saudade, saudade, saudade. love so that. Qu'à vous faire. Su música es exótica, no solo por la mezcla del origen de sus sonidos, ritmos y melodías, también por las lenguas que la cantante maneja para expresar sus mensajes, pues va brincando del criollo, un dialecto muy interesante, asegura, al francés, inglés y portugués. A pesar de haber nacido en Lisboa, la cultura de sus padres procedentes de Cabo Verde ha estado muy presente en Sousa, para quien sus principales influencias e inspiraciones son tanto la cultura caboverdiana como la europea, pues ambas aportan cosas diferentes a la música. Carmen Sousa, Song for My Father, canción para mi padre. Passado se vida na mar, na borda gay, na vida. Eta trabalha, viaja, te adora, soltado e voltar. Da luta bom, viver. Dulce Matías está considerada como la nueva estrella de Cabo Verde. La cantante lleva la música en la sangre. Llega a Francia y fragua su proyecto de grabar un álbum que se concreta en Reservode, donde se asocia con los más grandes compositores de la comunidad de Cabo Verde, entre ellos Morgadiño, Damião Matias, Joviño dos Santos o Teófilo Chantré. Asimismo recurre a Paulinho Vieira para su trabajo, referencia indiscutible de la vida musical de Cabo Verde. Muchas son las coincidencias que se dan entre Dulce Matías y Cesária Évora. Ambas son originarias de Mindelo. Sacan su riqueza musical más allá de las tradiciones, haciéndonos viajar sobre ritmos lánguidos y melancólicos, como la morna, y algunas veces animados y bailables como la coladeira. Las dos evocan su amor sin límite hacia su país a través de diferentes temas. Además, han colaborado con los mayores cantautores de Cabo Verde. Dulce Matías, su disco se llama Mel de Caña, Miel de Caña. Y este tema, Elike, a ver si lo puedo leer, Elike Nyemunde. Balcamoyan, chaes vem passar. Dulce Matías nació y creció en Cabo Verde, guiada por la música. Proviene de una familia de músicos muy influyente en el país, como su tío John Matías, cuya brillante carrera ha marcado toda la comunidad. De niña cantaba las canciones tradicionales en casa con su madre, sus primos y sobre todo con su abuelo Nyoshima, violinista muy conocido también en Cabo Verde. Su timbre natural es único, aunque cabe recordar que lo perfeccionó a base de trabajo, disciplina y rigor. Sus modelos, según dice Barbra Streisand, y sobre todo Ella Fitzgerald, su modelo de referencia, ya que el jazz sigue siendo la mejor escuela para educar la voz, y el blues, que más se acerca a la nostalgia que sienten los habitantes de Cabo Verde por su país. Dulce Matías, esto se llama Sentimente. Pasa cualquier cosa y no te lembra na boja y fixa fala cheio de inquietud pa'm que esquecer o escrever de minha maneira pa' bom prancial de boa maneira. Passa qualquer coisa e não te lembra na boja e fixa fala cheio de inquietud pa'm que esquecer ou escrever de minha maneira pa' bom prancial de boa maneira. Qualquer coisa e não tá sentindo vontade, fala uma boa, vamos abafar meus sentimentos. Dá medo sentir de boca compreender, de boca entender que passa qualquer coisa. Cada tempo impossível, um crão noite for possível, para vou poder compreender que passa qualquer coisa. Um cada tempo impossível, um crão noite for possível, para vou poder compreender que passa qualquer coisa. Qualquer coisa e não tá sentindo vontade, fala uma boa, vamos abafar meus sentimentos. Não medo sentir, de boca compreender, de boca entender que passa qualquer coisa. Mas é que vou crer pra fazer, mas é que vou crer pra dizer, pra vou poder compreender que passa qualquer coisa. Mas é que vou crer pra fazer, mas é que vou crer pra dizer, pra vou poder compreender que passa qualquer coisa. Passa qualquer coisa, Dulce Matías canta La Morna, estilo musical más conocido, bailada en pareja. La Morna se toca a un ritmo lento, con textos nostálgicos que expresan la saudade, el pesar por el amor perdido, el exilio y la esperanza por volver. También canta La Coladeira, tocada a ritmos más rápidos con instrumentos acústicos, violín, guitarras y cavaquinho. Esta música expresa la felicidad de reencontrarse con las personas queridas tras una larga ausencia. Para este disco que hoy te traje, Mel de Cana, Dulce se ha rodeado de músicos de gran talento y de Rufino Almeida, alias Bau, conocido por su papel determinante en la obra de Cesárea Évora. Dulce Matías, Injuria. Thank you. Depre. Tenemos la solución. Solo un poco de radio. Solo un poco de radio. Porque nos encanta entretenerte. Pierre Akendenge es un músico nacido en Libreville, en Gabón, y es considerado uno de los grandes maestros de la música africana contemporánea, con una carrera de casi 4 décadas. Carrera forjada principalmente en Francia, a donde emigró a finales de los años 60 y donde publicara su primer álbum, un álbum titulado Nandipo, en el año 1974. Hoy te traigo el último disco que yo sepa, Vérité d'Afrique, la verdad de África, del cantante gabonés, con colaboraciones de los caboverdianos Paulinho Vieira y Nando Andrade. Un disco, te lo garantizo, delicioso, de principio a fin. Pierre Akendenge, esto se llama Tondabowe. Sabowe iloba lobi wawe meno kelowe uremu tonda ebero sabowe. Setaniko soria soria soria mele abonume amenga amenga kenyale itonda se repondia po Banga nyoro wa Bea basote Uma esa kinani Ibe Ibe Mende kadiene Emenoka ulongozo Redierene Inoka kerene Itandi sazo miena ye Saze con África Obotá, su segundo trabajo, Aken Dengue, hundió sus raíces musicales en el suelo de Francia, su hogar en el exilio, ganándose y recibiendo el reconocimiento del público francés hasta que en 1985 decidió finalmente volver a su país, Gabón. Aken Dengue pasará a la historia como el iniciador de la explosión musical africana en Francia a principios de los años 80, junto a Touré Koundé, Shalam, Youssou N'Dour, Salif Keita y muchos otros. Aquí tenemos precisamente ese tema, África Obotá. Oh, Africa, La Réunion, Africa, Africa, États-Unis d'Afrique, Africa, unis pour la vie. Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa. Vérité d'Afrique, la verdad de África. Este último disco que hoy te traigo, de Pierre Akendengué, muestra todas esas cualidades que hacen del gabonés un artista único. Grabado entre Gabón y París, este álbum resplandece, es lírico e intimista, tierno y fuerte. El artista escribió los arreglos para algunos de los temas con Iván Lantos, un músico con el que ya había trabajado anteriormente, fundador de Colinda, grupo que revitalizó la música tradicional húngara. Aunque la mayoría del álbum fue producido por Nando Andrade, quien añadió un toque de sensibilidad musical de Cabo Verde y eligió a músicos de talento para ello, en particular a Paulinho Vieira con el cavaquinho y a Joao Piña Alves, Caco, en la guitarra acústica. Pierre Akendengué, este es el tema que da nombre a este trabajo, Vérité d'Afrique. Poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé, poé programa decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Ba Sissoko nunca quiso ser músico. Quería ser futbolista. Quizás por este motivo empezó a estudiar la cora a los 11 años, una edad tardía para el hijo del griot y fundador del ballet Joliba y sobrino del gran maestro de este tradicional instrumento de cuerdas, Embati Kouyaté, quien se encargó de transmitirle su conocimiento al joven Ba. 34 años más tarde, Ba Sissoko publica su cuarto álbum, Nimisa, producido por Philippe Eidel, reconocido a su vez por su trabajo con el cantante argelino Khaled. Nimisa, tema que da título a este último trabajo de Ba Sissoko. Estamos en Guinea. Bala Nimisa, bala kontofili, bala Nimisa de, bala kontofili. Bala Nimisa, bala kontofili, bala Nimisa de, bala kontofili. Munki bila rondo ni nikalebe na regede. Munki bila rondo ni nikalebe na Nimisa hatu. Woni be banna, moya te banna, kobiri nyomane, miya mu nyoma, kalisi olanne olanne, miya mu nyoma, munki bila rondo ni nikalebe na Nimisa, ikalebe Nimisa donaro, munki bila rondo ni nikalebe na regete, atu atu atu atu atu. Desde que el grupo de Ba Sissoko empezó a darse a conocer por la red de festivales World Music a principios de los años 2000, su sonido ha ido mezclando los ritmos tradicionales de Guinea con el reggae, el rock y el blues. La forma peculiar de utilizar el pedal, el wah-wah, con la cora electrificada hizo que les atribuyeran el sobrenombre de African Jimi Hendrix, apoyados por un juego de escenario espectacular y divertido. En este disco, Nimisa, el grupo ya en formato de quinteto, completado por el guitarrista casi nadie, Abdoulaye Kouyaté, y el baterista Alassane Camara, D'Artagnan, se abre a los metales de la fanfarria Abasati Marching Band y a las percusiones de Laurent Rigaud Samba. Ba Sisoko, esto es Politiki. Producido por Philippe Eidel, el resultado es un disco con un abanico de sonoridades impresionante, desde el funky afrogroove del tema Aco, que abre el disco, al reggae de este comprometido Politiki que acabas de escuchar, o a la psicodelia eléctrica de Cora Rocks. Una obra enraizada en la cultura originaria mandinga y con una mirada abierta hacia todo tipo de horizontes de uno de los grupos africanos más destacados del momento. Ba Sisoko, no te olvides. Este tema se llama Lumo. Tiens, et on te fout de jalousie. belle la bade si a eu ti bajarto jandi la bade si a eu ti saraboido posan la bada nabora lankunara nabora lan saraboido nabora lankuntiten Nabora lang saraboido Nabora lang gawaldo Nabora lang tawya Kalumo kalumo Kalumo kalumo Kalumo kalumo Kalumo kalumo Kalumo kalumo Kalumo kalumo Nabora lang bayardo En directo, en vivo, en vena, planeta musical. Mwen pral rakonte nou yon ti histwa. Histwa yon ti jenòm nan Port-au-Prince. Kape promene pa si pa la. Li pa janm gen 5 kòb, men la viv tan kon prens. Yon ti gason nan Port-au-Prince kap mache achete kredi Yon pa kont kote la travay Yon pa kont kote rete a la travay Tout moun rele l ti gase paske l pa janm gen 5 kòb Men sa pa janm anpeche ke Quel bien amusel Chaque vendredi sous les étoiles La paix danser cha cha cha cha cha cha cha cha cha Tout temps le pas 4 du matin Li pas viré de l'aller à la traca Tout monde relé le tirasé Parce qu'elle pas jamais gainse Sa pa jamb empêche ke kèl toujou bien amuse Si mwen chef di Si mwen pay de tou Si mwen chef di Si mwen pay de tou Si mwen chef di Si mwen pay de tou Si mwen chef di Si mwen pay de tou ma chè, achete kredi. Yo pa kont kote la travay, yo pa kont kote l'rete a la traka. Tout moun rele l'ti razè, paske pa jam gen sen kòp. Men sa pa jam anpeche ke toujou bien amuse l. Chak samdi li sou les etwal, la pe danse tcha tcha tcha tcha tcha tcha tcha tcha tcha tcha tcha tcha. Tout an pa katre di matin, li pa vire do lale a la traka. Tout moun rele ti raze, paske l pa jan ki sing kob. Men sa pa jan man peche ke kel toujou bien amuse l. Bueno, pues a ver cómo te cuento esta historia. Estamos en Haití, nada más y nada menos. Ellos son, como digo siempre, el clon de Africando. Si eres habitual de Planeta Musical, indudablemente conoces a Africando, ya que son uno de mis grupos favoritos de Senegal. Pues un par de años después, pienso más o menos, desde que salió Africando, en Haití le salió este clon, Haitiando, ni más ni menos. ¿Qué pasa? Que jamás he podido conseguir, vamos, ni en francés, ni en inglés, ni de ninguna manera, una biografía de este grupo, de Haitiando. Sí he conseguido algunas revisiones, algunas revistas de sus discos que se hacen, pero que a fin de cuentas no me dan, no aportan ninguna información. Me dicen que ellos, basándose en su compás, la música compás de Haití, hacen, versionan muchas músicas, muchas canciones afrocubanas, mucha influencia cubana, evidentemente, en su música. Eso no hay que ser ningún fiera para darse cuenta de ello. Te puedo decir que Bulo Balcourt es su vocalista. ¿Qué más? Algún que otro nombre más, pero apenas nada más. Como curiosidad, te diré que tuve que pedir para hacerme con ellos sus tres discos, sus primeros tres discos. He descubierto hace poco que tienen un cuarto. Los tres discos primero los pedí a Haití, los compré directamente, los tres, y me los mandaron sin ningún problema. Los ripeé, y por eso, si los encuentras en internet, si no son míos, va a ser de algún otro que me los ha bajado, me los ha copiado, y lo admiten por lo menos la mayoría de ellos. Hasta donde yo sé hay solamente uno, pero en fin, no me enrollo más, que me queda muy poco tiempo, como siempre, Haitiando. Este tema que vas a escuchar, Grog Mwan, casualmente también lo grabó Africando. Passe yon travay a la traka pou yon jen gason pa vle travay li pito fèt yo ou ki diria ou pa jan ban mwen ba yi moule ou ban mwen pa bokit 12 gren banan sou kof le stomak mwen ay ay ay ti maman chéri bon ti pitié pou mwen ou oh, oh. Pa fèm pase mizè Depi matin Ou leve ou sorti Le ou toune Toune a kon lot batyo Se tchou Se tchou Gende bagay Gende bagay Gende bagay Bab jom ka explike Se mwen kone, se mwen kone, se mwen kone, sa wap FM suivi yo. Pot mwen, si sigaret mwen, si alimet mwen, se ou pou bon mwen. Pot mwen, si sigaret mwen, si alimet mwen, se ou pou bon mwen. Música de Africando directamente desde Haití, como te estaba de Africando, ¿no? De Haitiando, hasta yo me he equivocado con este juego de nombres que han decidido las dos bandas hacer, tanto Africando de Senegal como Haitiando de Haití. Este tema se llama Jazz, es también toda una gozada. Ta font ti beau, ti beau, venti la terre, la terre. Maman fait chaud, fait chaud. C'est pas moi même celle qui connaît bois éclairé. Planeta Musical, el programa de las músicas del mundo, nuestras músicas, para separar la salsa de la cebolla y el grano de la paja. Presenta, dirige, realiza y produce Luis Sainz Bravo. De verdad que siento ese corte de que ha surgido de improviso, ha habido como un salto de la luz, ¡plas! Y no sé qué ha pasado, que saltó el archivo. Pero bueno, estaba terminando el tema y peores cosas nos pueden pasar a todos. Espero que lo hayas pasado bien y será hasta una próxima ocasión. Sé feliz, diviértete y vive la vida lo mejor que puedas y te dejen. Saludos. Thank you.